días del campo y de la ciudad les saluda una vez más este miércoles 14 de octubre de 2015 en el calendario mexicano, además de iniciar una trecena más de Movimiento Zeolin. El día de hoy también corresponde a uno movimiento a Zeolin, este miércoles 14 de octubre de 2015. Les saludamos desde los controles técnicos, ahí muy atento, Raulito Núñez. En los teléfonos ya está también Juan Antonio Vázquez. Si quieren evitar que se duerma, marquen al 41-55-10-60. Repito, 41-55-10-60. Y en la asistencia a producción estará Sergio Canales, Marco Díaz León en la producción y conducción los miércoles del campo y de la ciudad. Esperando que contar con nuestros invitados para el día de hoy, a reserva de contar con ellos, quiero platicar al menos o comentar un poco más acerca de la alianza que se estableció, una alianza pro transgénicos, que fue analizada por Ana de Ita, directora del SECAM, del Centro de Estudios para el Cambio en el Campo Mexicano, y también algo acerca de la Alianza Transpacífica, que es una alianza que está siendo construida en lo oscurito, liderada por Estados Unidos, de alguna manera para hacerle pues mal hora a los chinos. No quieren que se muevan tan fácil y rápidamente como lo han estado haciendo los últimos años, y Estados Unidos dice: no, pues aquí agarra a mis amiguitos, que son puros países pues chicos, en pequeños países que son 12 en total, que están siendo, insisto, liderados por Estados Unidos y que pues tienen una propuesta muy a su manera, muy calladito, muy secreto. Pero dicen que nos van a informar. Un día de estos nos van a informar de qué se trata la Alianza Transpacífica, que si es como el Tratado de Libre Comercio o los otros tratados que ha firmado México, que ya son un montón, pues no creo que a la gente, a nosotros, a las grandes mayorías nos vaya a servir de gran cosa, pero bueno, estaremos enterándonos de esto. En la música se supone que vuelven a venir los compas del grupo Semilla. Ya la semana pasada vinieron a invadir el programa con su disco Invadiendo la Ciudad, y lo van a presentar más ampliamente, porque la vez pasada hubo chance de nada más de 3 o 4 piezas. Pero bueno, también tenemos el Morral Campesino y Memoria del Fuego en su momento para compartir con nuestro estimado auditorio. Son las 5 de la mañana con 5 minutos en el campo y de la ciudad, y vamos a iniciar en la parte musical con Guillermo Velázquez, que siempre es grato tener su presencia musical, espiritual, poética, y es lo que vamos a escuchar en la primera parte del programa. Vamos a empezar con las 6, por favor, Raulito Núñez, y esto que el disco es Vive el Huapango, ya no es nada nuevo, pero sigue siendo muy sabroso, así es que vamos a presentar esto que se llama Soy Chavo y Ando en el DF. Soy chavo y ando en el DF.

Con su conformación refrendan que los modificados, que los ojetes o los organismos genéticamente modificados son una pieza clave para el control corporativo de los alimentos. Esta alianza declara que México tiene un atraso de más de 20 años respecto al resto del mundo al no liberar la siembra comercial de maíz transgénico. La única diferencia es que México es centro de origen de agricultura en Mesoamérica y en particular del maíz. Y más adelante nos dice que Ana Deita, que la alianza, esta alianza pro transgénicos, está formada por transnacionales ubicadas en las distintas fases de la cadena de producción y consumo de maíz. Esta alianza es impulsada por Agrovio, que integra a Monsanto, DuPont, Pioneer, Dow Science, Syngenta y Bayer, quienes controlan junto con BASF el 100% de las semillas transgénicas en el mundo. Además de estos, está integrado por la Asociación Mexicana de Semilleros, que también lo representa y fue una de las principales promotores de la Ley de Semillas de 2007, que se propone bloquear el uso de los granos campesinos. Del lado de los productores, participa el Consejo Nacional Agropecuario, organismo cúpula empresarial en el campo, que ha logrado orientar el grueso de los subsidios hacia la agricultura industrial y los empresarios agrícolas. También son parte de esta alianza consejos regionales de la comarca lagunera, Tamaulipas y Chihuahua, que anhelan sembrar el maíz transgénico. Y bueno, también se refiere a la Asociación de Proveedores de Productos Agropecuarios, que reúne a las empresas internacionales importadoras y exportadoras que participan con más del 90% del comercio de estos productos, y a estas firmas de servicios requieren elevadores, almacenes, transporte, etcétera. Están entre ellas ADM, Bunge, Cargill, Columbia, US Grains Council y US Soybean Export Council. Estos consumidores industriales y comercializadores de maíz se encuentran entre los principales importadores del cereal, del maíz, y se hicieron famosos porque a raíz del TLC, del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, realizaron dumping contra los productores nacionales, inundando el mercado con importaciones subsidiadas a precios menores a su costo de producción y sin pagar ningún arancel. Esa es una de las disqueventajas de los tratados de libre comercio, del que ya también estamos en la lista de las calaveras junto con la Alianza Transpacífica. Además, como si faltara una parte más del la distribución de las semillas y los granos, está la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicios y Departamentales, que aglutina a cadenas de supermercados oligopólica como Walmart, Costco, Soriana y más de 5.000 comercios, otros comercios. Los aliados en favor del maíz modificado pretenden hacernos creer que les preocupa la autosuficiencia alimentaria del país y que si se permite la producción transgénica dejará de importarse maíz amarillo de Estados Unidos, que es más del 90%, que más del 90% es transgénico. Pero estas empresas son las ganadoras del TLC, que ha eliminado las fronteras para sus negocios y como tales definen, de acuerdo con el precio y los subsidios, dónde comprar sus insumos. La producción de maíz para consumo humano está garantizada con la producción nacional y aún quedan expedientes. Repito, aún quedan excedentes. Equivoqué la lectura. Pero la demanda creciente de la agroindustria ganadera y del maíz procesado se cubre con importaciones de alrededor de 10 millones de toneladas de maíz amarillo que se destinan al ganado y que junto con la producción nacional de maíz amarillo cubre la demanda de la industria de alimentos procesados. Lo que ofrecen estos amos del universo es contaminar todas las variedades mexicanas de maíz y todo el grano mexicano destinado a la fabricación de tortillas y otros alimentos de consumo diario, poner en peligro la salud humana y animal, erosionar la diversidad de razas y variedades de maíz nativo mexicano, contaminar el ambiente y aumentar el uso de plaguicidas y agrotóxicos a cambio de disminuir sus importaciones, siempre y cuando el precio, los subsidios o los esquemas financieros les beneficien. Mal negocio para el común de los mexicanos. Esto es lo que nos comenta Ana de Ita, y pues es una alianza, esta alianza que acaba de aparecer el 29, dice, de septiembre, coincidentemente, bueno, no coincidentemente, nada hacen, no dan pasos sin tenis los transnacionales, y lo que buscan es desplazarnos. Ya lo dice Ana de Ita mucho mejor que lo que puedo yo decir, opinar, muy muy informada, muy documentada esta mujer, y pues hay que estar a las vivas de que hacia dónde quieren ir. Quieren que se les otorguen ya los permisos de maíz comercial. Están muinos porque por la organización de grupos, de varios grupos civiles y personas físicas, que les metieron una demanda para que no se siembre el maíz transgénico en ninguna de las etapas, ni piloto ni experimental, y mucho menos comercial. Esto es lo que nos plantea Ana de Ita, y si usted quiere revisarlo, apareció el pasado 11 de octubre y se llama Alianza Pro Transnacionales. Bueno, son 5 de la mañana con 19 minutos y vamos a nuestros a las cápsulas, por favor, Raulito. Y seguimos en el tema del manejo campesino de plagas y enfermedades. Y nuevamente, dentro de este manejo, vamos a escuchar experiencias en la elaboración de caldos comunitarios para controlar plagas, enfermedades, incluso para fortalecer las milpas. Es la número 4, por favor, Rulito, es un poquito larga. Le pedimos a nuestro auditorio paciencia, pero pues también paren la oreja porque es muy interesante lo que aquí se plantea, por favor. Caldos comunitarios para controlar plagas y enfermedades y fortalecer las milpas. En la comunidad de El Jagüey se llevó a cabo un pequeño taller comunitario de elaboración de insecticidas naturales y caldos minerales. En este caso, elaboramos caldo sulfocálcico y una infusión de costamal. Doña Francisca, nuestra anfitriona, nos explica su interés por este taller. Pues porque ahora sí queremos aprender cómo se hace este líquido para las plagas de la milpa. Sí, porque pues no sabemos pues cómo se prepara, y por eso queremos que nos enseñen, para que aprendamos. Sí. Por eso. Sí. Nos habla de los caldos que se van a preparar. Pues uno va a ser de costamal con jabón. Sí. Y el otro va a ser con azufre y cal. Sí. Doña Francisca, hay personas que nos visitan de otras comunidades. ¿De dónde nos visitan el día de hoy? Pues de Silo Xochicán. Sí. ¿Y cómo se siente usted de que en su casa, en el patio de su casa, pues se está convirtiendo en una pequeña escuela por el día de hoy? Pues yo me siento contenta. Sí. Sí, de que nos vinieron a enseñar a las hijas a preparar este líquido. Sí, pues nunca lo hemos echado, hasta ahora vamos a ver que si de veras funciona. La promotora campesina Cristina Rendón nos habla de los talleres comunitarios. Y de aquí la señora, empezando como... Bueno, desde un principio nos han servido mucho lo de los talleres comunitarios, ¿no? Porque se han acercado muchas personas nuevas. Y de ahí pues se vienen animando a ellas mismas a experimentar los trabajos que se vienen haciendo con SAS y lo de GEA. Entonces, las señoras primero se animaron con una composta. Subieron donde el señor Taurino y ahí se animaron las señoras para aprender a hacer las compostas. Se logró hacer... Y ahorita quisieron como un taller para aprender lo de los sulfocálcicos, para como una vitamina para lo del anexo. Y pues también las señoras se invitaron y vemos que están llegando personas nuevas, algunas ya han participado y otras están viniendo. Y pues a eso le vamos apostando a que se vayan animando y que propio por su cuenta pues vayan haciendo sus experimentos. Y ya después también que nos cuenten sus experiencias, cómo les han ido. Sí. Oye, Cris, ¿y eso que están deshojando qué es? ¿Cómo se llama? ¿Para qué va a servir? Esa es una hoja de un árbol que se llama costamal. Pues ya lo aprobamos, ¿no? Lo experimentamos en su parcela de Don Elías y nos dio resultado. Es para el gusano cojollero. Es hoja de costamal, se va a poner a hervir y se le va a hacer su procedimiento ya prueba para aplicarlo en la milpa y a ver cómo nos funciona este año. También opina sobre los materiales que se ocupan y sus resultados. Le ponemos 5 kilos por 20 litros de agua, por 22 por lo que se evapora. Y ya le echamos ahorita los compañeros lo están deshojando, ya se pesa la pura hoja. 5 por 20 de agua. Se prepara, se pone a hervir hasta que va quedando como un color negro, ya que queda así todo, ya que suelta todo lo que contiene de su tóxico, porque dicen los señores que es tóxico para los animales, si lo comen se muere el ganado. Entonces lo que vamos a hacer aquí con agua caliente va a soltar todo eso. Y ya soltando, ya lo sacamos, que va a quedar un color como negro o como rojizo, pero oscuro. Y ya estando ahí, pues ya se saca del fuego, ya se enfría y es ya luego mismo lo pueden aplicar también en su milpa. ¿Y por qué el costamal, Cris? ¿Por qué se empezó a probar con eso? Porque los señores, recuerdo que nos habían dicho, cuando habíamos tenido también un taller, que había un árbol que mataba a los animales. Y dijimos, si mata, es capaz de matar un chivo o una res, pues un gusanito que no va a ser, ¿no? Y lo quisimos probar y logramos, y vimos logros que sí lo alcanza a matar un gusanito. Pues un gusanito es más pequeño que un animal. Y sí se lo llevó, el costamar. Ajá. Algunos participantes nos dan su punto de vista. Para mí yo deseo saber cómo se prepara esto y si pudiera servir para alguna plaga de nuestras plantas, nuestras milpas, y es lo que me interesa, pues me voy a venir. Sí. Don Chincho, ¿cree que a los compas de Silo, de San Pedro, les gustaría un tallercito de esto? Pues aquí en San Pedro ya unos cuantos les platiqué y ellos dijeron que sí están dispuestos a que vayan, pues. Ajá. Y ahorita pues Desde ese día casi le comenzamos a sembrar, ¿verdad? Cuando se hizo el taller, no tardó mucho. Pero de ahorita para adelante, a lo mejor es que nos pondremos de acuerdo. Ellos sí están, algunos, muchos quieren saber de esto, pues. También sí, yo ya les platiqué uno, sí, y aquí está un compañero que vino a la vez pasada. Yo creo que en primer lugar para eso vino él hoy, porque a lo mejor él sí le interesa también, ¿verdad? Y no nomás él, ha de haber gente más que quiere saber de eso. Pues yo ya preparé un poquito nomás. A ver qué tal sale. Yo tengo entusiasmo pues en eso. Y ahora vine porque me habló ayer Santiago y quiero saber cómo se prepara el líquido y qué es lo que se le echa. Chema, joven activo e interesado en estos temas, explica los componentes del caldo sulfocálcico y para qué sirve. Pues aquí estas dos ollas le pusimos lo que venimos haciendo ahorita. Le pusimos 2 kilos de azufre y 1 de cal a cada olla. Así como ya dijo el señor, lo echó pero no sabe ni cuánto. Sí. Pero estas son las proporciones que tiene. Bueno, 2 kilos de azufre por 1 de cal. Y ahorita lo que tiene que estar es moviendo y el fuego ese sí que ya no se apague. La proporción de agua son 22 litros para cosechar 20. ¿Por qué le ponemos 22? Porque 2 litros se evaporan al sí, momento del hervor. Sí. Esto nos va, ya que esté preparado, nos va a servir mucho para, nosotros decimos como vitamina para la milpa. Cuando está como amarillita, para eso nos va a servir este líquido. También nos va a servir para controlar los hongos, como lo que es el chahuiscle. Y para otros gusanos, porque también a otros gusanos no los mata, o así que los mate, digamos que jalón, pero los deja borrachos. Y ya pues así ya no comen igual. Sí. Y esto nos sirve mucho, nos sirve para controlar hongos y y para darle vitamina a cada milpa, a cada mato de milpa. Ahí sí, para eso sí es bien bueno esto. Bueno. Y ya una vez que ya está bien vitaminada una mata, hagan de cuenta, cuando uno tiene todas sus defensas, pues es difícil que se enferme. Y así también la milpa, pues cuando tiene todas las vitaminas, es difícil que le llegue a entrar una plaga. Sí, porque las hojas las dejan más resistentes, más verdes y más gruesas. Sí. Álvaro Flores, otro promotor incansable, platica los últimos detalles. Podemos usarlo así. Bueno, cuando hay bastante plaga, porque la plaga ya era, mire, de este tamaño, los gusanos. Había en su parcela de Don Isaías, había de la mentada cuetra, que ustedes le llaman. Sí, un gusano medidor. Sí. Y había montones así en el pasto, había mucho gusano. Pero ese fue un experimento, pues, que nosotros logramos ver. Pero entonces aquí, si empezamos a prevenir desde cuando la milpa está más pequeña, a lo mejor la plaga esté también pequeña, yo creo que con que le pongamos menos, podría ser lo que íbamos poniendo, los 2 litros de este producto por los otros de agua. Podríamos decir, si de esto serían, ¿qué? 14, 13, 13 de agua por 2 de este. Esto no es una dieta específica, podríamos ver en cómo funciona. Por ejemplo, si vemos que la plaga no, como que no lo respetó, pues le agregamos otro litro de este. Podemos poner 3 por 12. Y si vemos que no, podemos poner otro litro, podríamos ver que sí. Podemos poner 11 por 4, por ejemplo, por 5. ¿Sí? O podríamos ver que si funciona 5 por 10. Así. En todo, como este producto, como esto, lo que sucede con los productos naturales es que no traen una dieta así específica, técnica. El propio productor puede sacar su propia experiencia, puede aplicarlo a su propia manera de ver cómo funciona, cómo le funciona, cómo le va mejor, cómo lo ve mejor. Esa es una libertad de cada producto que lo puede ir adaptando conforme lo vaya conociendo. Como vea el mejor. Lo importante es que vimos que sí funciona este líquido, el costamal. ¿Por qué? Porque nos dijeron que la planta es tóxica, que se intoxican los animales cuando se la come. Entonces, como esta planta y como muchas plantas que los animales no se comen, todas esas plantas pueden ser buenas para insecticida. Por ejemplo, algunas plantas como la ruda, como el ajenjo, como el marrubio, en cantidad ya son tóxicas. Y sí nos pueden servir para insecticidas. Por ejemplo, aquí se le está poniendo el jabón, porque como si fuera la pura agua, se escorre muy fácil en la hoja, y ya con el jabón se adhiere mejor a las hojas o al cuerpo de los insectos, como los gusanos. Nos decían que los gusanos o todos los gusanitos no tienen narices para respirar. Respiran por su cuerpo y entonces al caerles el líquido, los tapa poros y se intoxican. Eso es lo que pasa con los gusanos. Estos materiales que se pueden recolectar en el campo o conseguir a bajo costo son una alternativa para los campesinos que empiezan a dejar los insecticidas químicos. Hay que probar. Este fue el Morral Campesino con estas ideas acerca de los caldos comunitarios, el sulfocálcico, el caldos de otras plantas repelentes, muy interesante y ya probado. Ya la gente de toda esta región no lo dejará de usar porque ya constató que funciona. Tenemos algunas llamadas, perdón, antes de pasar a nuestro semanario. Don Manuel Munguía nos dice que el mundo está inundado actualmente por trillones de dólares que no cuentan con ningún respaldo, más que el papel en que están impresos. Esto nos indica que ya no debe haber hegemonías monetarias. La idea del poder del dinero y del monetarismo juega con la inflación y los términos de intercambio a nivel mundial, adjudicando al dinero un valor que no tiene, sometiéndonos a una dictadura y a una esclavitud que, complementadas con tratados y acuerdos como el TLC, nos han sumido en la pobreza y el estancamiento económico, despojándonos de nuestra riqueza a través de reformas estructurales que, con el nuevo tratado transpacífico, quieren seguir con este despojo inhumano. ¿No es así, señores del Ejecutivo y del Legislativo? ¿Es para esto que les pagamos? Esto es una pregunta que les hace a estos ejecutivos y legislativos. Buen día a todos. Gracias, don Manuel. Alfonso Hernández nos llama de Catepec y envía un cordial saludo a nuestro amigo Eduardo Gijón Pérez por su aniversario que aún sigue festejando. Él es un un radioescucha del programa. Manifestamos nuestra protesta porque aquí en Ecatepec hay líneas de Mejibuses y para cada línea nos exigen comprar una tarjeta diferente. Esa es la ayuda que menciona Erubiel Ávila, el gobernador del Estado de México. Pregunta. Saludos para todos, que tengan buen día igualmente. También la profesora Mercedes Macías Monroy nos llamó para reiterar la invitación al acto inaugural de la 18 exposición del proyecto Origami, con el tema El origami en la cultura mexicana. Será el sábado 7 de noviembre a las 9:30 de la mañana en la escuela primaria Antón Macarenco. Esta está ubicada en la colonia Jardines de San Agustín, municipio de Chimalhuacán. Para mayor información voy a proporcionar un teléfono que es el 7279 o 9279. Bueno, espero que me lo corrijan porque dice 7 pero está corregido como 9. Entonces 58 51 92 79, espero que sea el correcto. Y la profesora Mercedes solicita a las autoridades mayor tiempo para el programa, como lo ha hecho yo creo que los 18 años que ya llevan. Y pues a ver ahora con los nuevos defensores de la audiencia en radioeducación si voltean a escuchar en las mañanas. Ya son 5:38 y ahora sí, por favor, Roblito, vamos a el semanario. Por favor. Damos inicio a nuestro semanario por la paz con justicia y dignidad con las siguientes notas. El pasado miércoles 7 de octubre, las que queremos resaltar son esta de la Secretaría de la Defensa Nacional, que indica que no se recibió expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos porque no tienen jurisdicción, es lo que dijo el general Salvador Cienfuegos. En Iguala no se actuó por falta de atribuciones, dice Cienfuegos, a legisladores. Y por otro lado, también informa o afirma que el ejército asegura que ninguna autoridad civil le pidió que auxiliara a los normalistas. Y reiteró general Salvador Cienfuegos, reiteró que el ejército representa la soberanía nacional, reporta a las instituciones y a los poderes de México, y ese grupo, o sea, se refiere a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que el mismo Estado llamó, ese mismo grupo no tiene jurisdicción de México. Hágame el favor. La nota es de Georgina Salierna y Enrique Méndez. En ese tono, la PGR dice que, o más bien tardó la PGR en reaccionar por vínculos entre Abarca, el ex presidente municipal de Iguala, y Guerreros Unidos. Esto lo revela expediente. El entonces procurador guerrerense acusado de apoyar a los rojos iba tras el alcalde, tras Abarca. Pero pues bueno, es nada más información que va saliendo y que nos da pistas de las cosas que están ocultando por ahí. La nota es de Alonso Urrutia, Gustavo Castillo y Jesús Aranda. Lamentan organismos no gubernamentales respuesta mediática del gobierno al informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. solo hizo un control de daños y niega la existencia de problemas estructurales, dice organismos no gubernamentales, en este caso de varios centros de derechos humanos como Fray Bartolomé de las Casas, Fray Francisco de Vitoria, el PRO, Tlachinolan, Católicas por el Derecho de Civil y Servicios y Asesoría para la Paz, y indican que debe cesar la descalificación de los organismos y expertos que documentan la realidad, dicen, y llaman a asumir las conclusiones y recomendaciones como insumos valiosos. La nota de Ángeles Cruz Martínez. Y el acuerdo transpacífico favorece a monopolios y genera competencia desigual, dicen, de la Asociación Latinoamericana de la Pequeña y Mediana Empresa. Desconocemos todo lo que se negoció, es lo que acabo de comentar. Y este ATP refuerza la protección intelectual para grandes corporaciones y deja indefensos a campesinos. También esto significa someter a un trato de iguales a quienes son desiguales, advierten expertos. La nota de Roberto González Amador y agencias. El jueves 8 de octubre, puede estar muerto ex jefe de seguridad clave en el caso Iguala, considera la Subprocuraduría Especializada de Investigación de Delincuencia Organizada, la CEIDO, que participan en las investigaciones del caso. Felipe Flores conoció de primera mano lo ocurrido con los normalistas y dice que era enlace entre Abarca, María de los Ángeles Pineda y mandos de Guerreros Unidos. Se supone que informó lo que estaba ocurriendo, pero pues ya es un año y no se resuelve nada. Dice, puede estar muerto. La nota de Jesús Aranda, Alonso Urruti y Gustavo Castillo. Videgaray defiende a la Alianza Transpacífico y pinta un escenario optimista en materia económica. Dice que va a bajar la gasolina, otra vez. Se le blindará para prevenir manipulaciones cambiarias y devaluaciones, dice a senadores, y también dijo estar convencido de que el ATP es un paso adelante en la integración de México en el mundo, contrariamente a lo que opinan analistas. Las reformas han permitido baja inflación, mejores salarios y más empleo y crecimiento, asegura. Nosotros aseguramos que nuestros bolsillos están más flacos que nunca. La nota es de Andrea Becerril y Víctor Ballinas. Y es mexicana, una de cada tres personas de América Latina es mexicana en pobreza extrema. Son casi 34 millones de habitantes que sobreviven con 33 pesos al día, según el Banco Mundial. Y para el Coneval, un sujeto en esta situación es aquel que destina todo su ingreso y aún así no adquiere todos los nutrientes para estar sano. El presupuesto de 2016 da prioridad a programas sociales, dice la nota de Roberto González Amador. Y la Suprema Corte de Justicia de la Nación aplaza debate de 7 amparos contra siembra de soya transgénica. El cultivo afectará a 15.000 familias de apicultores de Yucatán y Campeche, alertan. En 2012, la SAGARPA autorizó a Monsanto producir la semilla modificada y distribuirla en 253.000 hectáreas. Las abejas están en riesgo por los insecticidas, señala estudio del Colegio de la Frontera Sur. Están en riesgo por los insecticidas y la miel ya no la están solicitando en Europa porque encontraron que tiene rasgos de transgénicos, de soya transgénica. La nota de Matilde Pérez. El viernes 9 de octubre, El año pasado el edil de Cocula dijo que no metería las manos al fuego por sus policías. César Nava, su comandante de la Secretaría de Seguridad Pública Local, era eslabón con Guerreros Unidos, el mero mero de la poli. Bueno, el edil de Cocula, Miguel Peñalosa, fue liberado por faltas de pruebas en la desaparición de los 43 estudiantes, dice esta nota de Alonso Urrutia, Gustavo Castilla y Jesús Aranda. Y padres de familia, de normalistas más bien, insisten en una unidad de investigación especializada. Esto el pasado jueves, en donde estos familiares exigieron nuevamente la creación de una unidad de investigación especializada y el reinicio de la búsqueda de sus hijos, la nota de Sergio Campo Arista. Y otra del acuerdo de asociación transpacífico, ATP, este solo hace felices a transnacionales farmacéuticas e intereses similares, critican, y nos indica la nota que los precios de fármacos se van a disparar y que continúa el repudio al secreto de las negociaciones. No sabemos nada, dice el secretario de Economía, que nos van a decir dentro de un mes, ya que todo esté firmado, ya que, como dice don Carlos Fernández Vega, Estados Unidos haya orinado sobre los 11 gobiernos y sus respectivos países a quienes imponen sus reglas. Se refiere a los países que emborucó Estados Unidos con la Alianza Transpacífico. Y esto dice don Carlos, que Estados Unidos lo hizo ante el permanente debilitamiento y constante avance de China. Y Estados Unidos decidió marcar su territorio y mearse una vez más sobre 11 gobiernos y sus respectivos países a quienes impone sus reglas. Las notas de PL, Notimex, AP, AFP y Reuters, así como un cachito de Carlos Fernández Vega. El sábado 10 de octubre, la Fiscalía para Desapariciones deberá informar de las pesquisas a familiares de las víctimas. Esto ya no se refiere solo a los jóvenes de Ayotzinapa. Y publican en el Diario Oficial de la Federación el acuerdo que establece su creación. Según cifras de las autoridades, el corte de julio pasado, hay 26.600 personas no localizadas, según el corte de julio pasado, dice Fiscalía Especializada de Búsqueda de Personas Desaparecidas. Pues ahí están las familias y siguen buscando a sus familiares, dice la nota de Fabiola Martínez. Y el comisario de Coetzala del Progreso escondió a involucrados en los ataques a normalistas. Según investigaciones de la PGR, el GIL ordenó que ahí se ocultaran halcones y sicarios en Coetzala del Progreso. Ahí fueron alimentados y fueron hospedados estos halcones y sicarios del caso de Ayotzinapa. Dice que el señor Darío Morales, que es un líder ahí, apoyó y los distribuyó en algunas partes del pueblo. Les dieron, como quien dice, hospedaje, alojamiento ahí a los asesinos. La nota de Alonso Urrutia y Gustavo Castillo. Litro de agua del río Cuautla para termoeléctricas, advierten líderes de 27 ejidos que están luchando en la comunidad de Huesca como parte del proyecto integral Morelos. Pueblos de Morelos sesionaron para analizar supuestos acuerdos de septiembre pasado y acordaron, pues, 1,000 litros de agua del río Cuautla para termoeléctricas. La nota de Rubicela Morelos Cruz. El domingo 1 de octubre, según documentos de la PGR, la CEIDO revisó el cuartel de Iguala en busca de los normalistas. Esta subprocuraduría obtuvo declaraciones de 35 militares y estas están asentadas en el expediente. Y la parte militar castrense reconoce que un soldado observó el sitio donde se encontraban los hombres armados que atacaron a los camiones donde iban los estudiantes. La nota de Alonso Urrutia y Gustavo Castillo. Y el acuerdo transpacífico busca eliminar las leyes sobre soberanía alimentaria, de acuerdo con la organización Public Citizen, Ciudadano Público, que es una organización de defensa de consumidores con sede en Estados Unidos. Bueno, esta organización dice que este es el secretismo que se ha llevado a cabo en la construcción del acuerdo transpacífico, y este es un síntoma que no va a gustar a nadie, consideran economistas. Estamos muy preocupados porque la ATP ha sido negociada a puerta cerrada por más de 6 años, y preocupadas por el impacto en los buenos empleos en Estados Unidos y otros países del acuerdo. Estamos preocupados acerca de si las corporaciones podrán demandar a nuestros gobiernos fuera de nuestro sistema judicial, dice esta nota de Víctor Sendejas. Y junto a esa nota, otra del Banco Mundial, que defiende a través de su presidente Jim Jong Kim, la Asociación Transpacífico es defendida por el Banco de México, que dice el Banco de México, no que de México, el Banco Mundial, perdón, corrección. Dice el Banco Mundial que el ATP va a potenciar el crecimiento global y regional, contrariamente a lo que dicen los civiles. La nota de Notimex. Dispárenles a esos perros, dijeron policías en la noche de Iguala, refiriéndose evidentemente a los normalistas. Estas son declaraciones de algunos sobrevivientes de la normal de Ayotzinapa. Hicieron estas declaraciones ante la PGR y hasta ahorita, bueno, ya es un año y se está conociendo. O sea, platican los estudiantes desde hace un año y no nos habían dicho que cómo estuvo todo el proceso, que llegaron patrullas, empezaron a disparar, rafaguearon los camiones, corretearon a los jóvenes y gritaban, ¡dispárenles a esos perros! Así los tratan a los jóvenes estos policías. La nota de Alonso Urrutia y Gustavo Castillo. Y la nueva central de trabajadores pide salario mínimo de 210 pesos al día y fin de sueldos faraónicos de funcionarios. Calcula que 90% de los trabajadores tienen contratos de protección y, por otro lado, demanda impulsar la economía social y cooperativa para incentivar el empleo. La nota es de Patricia Muñoz Ríos. Y el día de ayer, martes 13 de octubre, se movilizó la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación en el Distrito Federal y en varios estados de la República. Y aunque la CENTE en el Distrito Federal se movilizó, terminó ante una Secretaría de Educación Pública vacía. Cuestionan la reforma educativa, siguen cuestionando los compas de la CENTE, califican a Choifet de golpeador, un golpeador que ya fue golpeado, a su vez ya se fue. Y Nuño es un desconocedor del tema, dicen en la CENTE. Y la disidencia magisterial, exige un debate público con las autoridades del ramo. La nota es de José Antonio Román y César Arellano. Miles de profesores de 12 estados de la República apoyaron el paro nacional convocado por la CENTE. Oaxaca, Guerrero, Michoacán y Chiapas fueron de los estados con mayores movilizaciones. Esto ante el coraje de el nuevo secretario de Educación Pública, que dice que les van a descontar, que no sé qué, pero lo acusan a él también de ser un desconocedor del tema. Pero así está la cuestión, y la nota es de los corresponsales. Se aceptará un tercer peritaje solo si el equipo tiene aval de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, dice el vocero de Ayotzinapa, Felipe de la Cruz. Dice que participarán siempre que quienes forman parte del equipo de investigadores pasen por el visto bueno de esta Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Nos daría, dice el vocero, nos daría desconfianza que lo hicieran funcionarios de México. Ya los conocemos. La nota de Sergio Campo Arista. Y también del martes 13 de octubre, a propósito de los festejos, porque los españoles sí festejan ese día como el descubrimiento de América. Dice, por un lado marchan, hay un desfile militar encabezado por el rey Felipe VI, quien encabezó el desfile militar y la ceremonia por el descubrimiento de América. Pero por otro lado, líderes surgidos de movimientos ciudadanos critican festejos por el 12 de octubre, como aquí lo hacemos. Aquí no celebramos el 12 de octubre, o en todo caso lo celebramos como el día de la resistencia india, negra y popular. La nota dice que ahí debería dar vergüenza al Estado español que celebra un genocidio. Eso dijo la alcaldesa de Barcelona. Y por otro lado, la autoridad de Cádiz comentó que masacramos y sometimos en el nombre de Dios y no hay nada que celebrar. Esto en España. Aquí ya no ni lo mencionamos porque da vergüenza este genocidio que aplicaron contra México y América. La nota de Armando G. Tejeda. Y la última nota de este semanario por la paz con justicia y dignidad dice que indígenas y afroamericanos están contra el uso de transgénicos en el estado de Oaxaca, entre otros. Esto lo dice el Consejo Consultivo de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos de Oaxaca, y reclaman al gobierno el trato colonialista por otorgar a inversionistas nacionales y extranjeros todas las facilidades para tener acceso y llevar a cabo el saqueo de los bienes naturales. Esto es en México el día del descubrimiento, según la nota de Matilde Pérez, y con esto damos por concluido este servicio de Semanario por la Paz con Justicia y Dignidad. Buenos días. Mexicanos al grito de paz con justicia y dignidad. Estás escuchando Del Campo y de la Ciudad. Buenos días. Bueno, ya son 6:02 a.m. y cachito. Y tenemos algunas llamadas y ya está con nosotros nuestro invitado el día de hoy, que se comprometió a venir y cumplió. Él es Ali Medrano, del grupo Semilla, y viene a terminar de presentar el disco que ya nos mostró la semana pasada, pero ahora lo vamos a seguir transmitiendo. Tenemos algunas llamadas. Estela González, de San Bartolo Ameyalco, saluda a todos en el programa y en Radio Educación, y los escuchamos siempre, dice. Hace pública denuncia de la construcción de una escuela de manera irregular, siendo privada, es financiada por la Coparmex y esto viene de dineros extranjeros. Nunca se nos pidió opinión ni se hizo pública consulta en el pueblo. Esta situación nos afecta por las vialidades, los problemas que tendríamos, ya que son calles chiquitas, además encarecería el uso del suelo. Esta escuela va dirigida a la gente rica del rumbo. Perdón, no vamos a permitir, esto es lo que nos dice Estela González. Perdón. Margarita Cruz nos llama también de acá del rumbo de San Mateo Tlaltenango, enviando saludos desde el campo, haciendo y siguiendo la lucha en contra de los transgénicos y sembrando de manera orgánica hortalizas, defendiendo la tradición de abonar la tierra de manera natural. Yo les agradezco al personal de Radio Educación que produce el programa Del Campo y de la Ciudad por ser tan madrugadores, al igual que los que cuidamos y amamos la tierra. Buen día para todos y ojalá les dieran más tiempo al aire. Gracias, Margarita. Un saludo a los paisanos de San Mateo. Y también nos llamó Roberto Martínez, de San Andrés Tomatlán, quien comenta que la campaña satanizadora en contra de los maestros está en auge, mientras a los padres de familia les piden material didáctico y limpieza, además de miles de botellas de PVC y latas de aluminio, para solventar defectos de las escuelas. Claro que eso no lo menciona. Pero ¿qué tal para los gastos suntuosos de funcionarios? Sí. El poder de Rusia ya está cambiando de tema. Por otra parte, ha parado el juego. Ya no saben qué hacer. Y también nos llamó Mario García, recordándonos, enviando un saludo y recordando la invitación a la 7ª edición del Festival de Medicina Tradicional Herbolaria Juan Badiano y Martín de la Cruz en Xochimilco el 2015. Esto va a ser 16, ya próximamente, muy cercano ya estamos. Es 16, 17 y 18 de octubre, este fin de semana, en la explanada del Foro Cultural Quetzalcóatl, en el Centro Histórico de Xochimilco. Para mayores informes, tenemos una página en Facebook, que si usted quiere teclear es Cultura Autóctona Xochimilco, en Facebook, o Festival Cultural Autóctono Xochimilco. Esa es la invitación, próximos 16, 17 y 18, Festival de Medicina Tradicional y Herbolaria, Xochimilco. Y Arturo Hernández, buenos días a Radio Educación y a este programa, y recuerda a uno de los mejores y queridos presidentes de México, a Lázaro Cárdenas, que entre sus grandezas está el haber recibido a los refugiados españoles que huían de la guerra civil. Ojalá ahora se pudiera recibir a los sirios que huyen de su país por la guerra y las masacres en contra de su gente. Pues yo creo que, pues sí, sería muy bueno, pero pues también habría que recibir a los mexicanos que tienen que estar buscando fuentes de trabajo a lo largo del país y luego no la hallan, o también se los agandallan ahí los de la migra y las diferentes instancias autoritarias que hay en el campo mexicano. Son 6:07 a.m. y escuche usted el campo de la ciudad. Decía yo que estábamos con el compa Ali Medrano del grupo Semilla, que vino la semana pasada a presentar su disco y cumplió, aquí está nuevamente para presentar más materiales y trae unos cuantos disquitos que quiere compartir, pero ahorita que estemos en la música nos ponemos de acuerdo a ver cuál sería la dinámica, Ali, de estos obsequios. Ya son 6:08 a.m. Bienvenido, buenos días una vez más. ¿Qué tal? Buenos días, Marco. Ajá. Entonces, Semilla ahora vienes muy solitario, vienes invadiendo solitariamente la ciudad. También se vale, ¿no? También se vale, claro. Sí, también. Sí, ahora bienvenido. Me tocó venir solito, pero bien contento de estar aquí en esta estación. Que es hermosa y que le gusta mucho la música mexicana. Así es. Y más a esta hora, porque hay otras horas más de jazz y de hasta de transgénicos me han platicado, pero no es el caso, y a nosotros en este horario y en este programa solemos poner pura música de aquí, y si es como en este caso de jóvenes que están recreando, pues qué mejor. ¿Qué vamos a presentar el día de hoy, Ali? Mira, ahora vamos a presentar un son que se llama La Lloroncita. Yo creo que mucha gente la conoce. Es un son tradicional de Veracruz, pero que también se toca en otros estados, como en Oaxaca. También hay una versión muy, muy oaxaqueña. Ajá. Pero en esta ocasión, esta canción que nosotros traemos en el disco, la interpretamos junto a un grupo también de música mexicana que está aquí en la Ciudad de México, que se llama Ensamble Yowak. Todos los integrantes de Ensamble Yowak fueron alumnos de la Escuela Superior de Música. Digo fueron porque ya casi todos ya salieron. Acaban de salir. ¿Tú también eres de ahí? No, pero mi hermano que toca en Semilla, uh-huh, él sí estudió en la Superior de Música, uh-huh. Él estudió con trabajo clásico, uh-huh, y ahí en Yowak él toca. También otro integrante de este disco de Semilla, que se llama Iscasel Pérez, él estudió composición también ahí en la Superior de Música, y de él es este proyecto que se llama Ensamble Yowak, uh-huh, que es un ensamble de cuerdas donde hay violín, viola, cello, contrabajo, guitarra, uh-huh, hay una voz que ella estudió ahí canto, jazz, e Iscasel, que él estudió composición, y traen un proyecto bien interesante que tocan música mexicana de diferentes estados, desde un corrido hasta un son, uh-huh, pero con arreglos más clásicos, más como de un ensamble de cuerdas, uh-huh, y algunas composiciones también de Iscasel. Y en esta ocasión hizo Iscasel un arreglo para La Lloroncita, en el cual se mezcla el son jarocho, que lo aprendimos de una manera pues ahora sí que autodidacta, uh-huh, y aprendiendo allá en el tradicional, campo, ¿no? De una manera muy tradicional, uh-huh, y se mezcla con la manera pues ahora sí que más de papel, de nota musical, que es lo que hace Yowak, unos arreglos más pensados, uh-huh, y salió una versión pues bien interesante, a ver qué les parece. Que es el que aparece en el disco de ustedes, en el disco Semilla, de nosotros, y también en el disco de Yowak, porque ese Yowak ya lo vinieron a presentar también aquí en el programa. Sí, sacamos el disco casi a la par. Lo presentamos en la Casa del Lago, ahí en Chapultepec, y los dos grupos nos presentamos, y pues presentamos nuestro disco, y estuvo muy bonito ahí el foro. Entonces traigo un disco de Yowak que les queremos regalar. Al ratito vamos a decir. Sí, cómo, ¿no? Sí. Correcto, es la 6, La Lloroncita, Fit. ¿Por qué dice Fit? Como compartiendo con Yowak. Ah, colaboración. Ah, claro. O sea, le vamos a escuchar La Lloroncita, pero esta es, aunque es compartida la pieza, es el disco del grupo Semilla invadiendo la ciudad. Por favor, Rolito. Gracias a Raúl Núñez, que nos apoyó en los controles técnicos, la primera parte del programa. Ya está aquí Gonzalo Arteaga, que va a apoyarnos en la segunda parte. Le damos la bienvenida y la despedida a Raulito Núñez. Son ya las 6:10 a.m. y escucha usted Del Campo y de la Ciudad. Sí, era, es cortita, está bonita la... No, es que estábamos platicando otras cosas. Pero bueno, yo ya me gané el disco porque sí supe la respuesta desde la semana pasada. Y ¿Quieres formular la pregunta o lo hago yo? Tú dime. A ver, tú, Marco, porque ahorita estuvimos pensando cómo regalarles unos discos y hablando de los transgénicos, pues se te ocurrió una buena pregunta. A ver si es así. Ah, pero ya les diste la pista. Bueno, nos dice Ali Medrano, quien es, viene en este caso como vocero del Grupo Semilla, y además de terminar de presentar el disco y platicarnos iniciativas y demás, trae tres ejemplares del disco de Semilla, Invadiendo la Ciudad, del nuevo disco, y uno de UAC. Ya nos explicó que tienen complicidades musicales. Entonces son cuatro discos en total. Y lo que comentábamos es de que, ¿por qué no ofrecerlo a las personas que nos digan qué es lo contrario a difundir la semilla con pasión, con amor, con respeto a la cultura propia, y lo contrario a difundir esta semilla que da vida? ¿Qué sería lo contrario? Las cuatro primeras personas que llamen pues tendrían acceso a este disco, que es un obsequio que nos comparte Ali Medrano. Así de que pues márquenos 41-55-10-60. Es muy poquito el material que trae, pero pues de todas maneras no está muy caro. Ellos lo van a estar difundiendo en sus presentaciones. Claro. O ya también están en algún sitio disponible para la gente que quisiera. Pues está en internet. Está en internet. Lo pueden escuchar en Spotify. Para escuchar. En Spotify. Que es una plataforma. Para adquirirlo, me parece que ya está en iTunes Store. Ah, órale. Ahí lo pueden comprar. Uh-huh. Pero, actualmente preferimos darle difusión. Perfecto, muy preferimos bien. Preferimos que se escuche nuestra música, que esté al alcance de todos de una manera gratuita. Muy bien. Y que lo puedan escuchar. Está en Spotify y en SoundCloud, que también está ahí. Nos pueden buscar como Semilla en cualquiera de las dos. Muy y bien. Lo pueden escuchar las veces que quieran. Perfecto. Bueno, pues ese es el ofrecimiento, no tanto comprarlo. Es que habemos gentes que sí enloquecemos con este tipo de materiales, y más que claro, si son enloquecidos, si son novedosos, pues con más razón. Pero a veces es difícil, ¿no? Hacerlo llegar a todas las personas. Sí. Tienes que estar casi hacer pacto con el diablo, ¿no? Con disqueras que no, pues, se llevan una la nota de sí, su trabajo, sí, ¿no? Claro. Entonces, pues, preferimos que ya esté en alguna plataforma gratuita, pero si hay gente que le gusta tener el material en físico, sí, le gusta coleccionar, uh-huh, valora mucho el objeto, sí, el arte que lleva adentro, el diseño, uh-huh, diseño, uh-huh, todo eso, y pues tiene su colección personal. Uh-huh. Pero si lo quisieran obtener así, pues en nuestras presentaciones, uh-huh, ahí vamos a tener. Que por cierto, si quieres recordar, vamos a tener el día de mañana. Vamos a estar a las 5 de la tarde ahí en la Plaza de Santo Domingo, en la antigua Escuela de Medicina, que ahora es el Museo de Medicina. Uh-huh. Vamos a estar ahí tocando a las 5 de la tarde. El sábado vamos a estar en La Condesa, en un bar que se llama Pata Negra, para la gente que le gusta salir de noche. Y ahí vamos a estar a las 7, uh-huh, no tan noche, pero vamos a estar ahí. Y el 5 de noviembre vamos a estar en el Multiforo Alicia. Entonces, que también es muy accesible. También es, uh-huh, accesible. Vamos a estar en el aniversario de un grupo que toca música gitana, que se llaman Mexitanos. Vamos a estar ahí acompañándolo. Mexitanos, sí. Grito de... Es su aniversario, uh-huh, y pues nos invitaron ahí a echar algo de son jarocho. Ah, muy bien. Para toda la gente. Pues ahí están, son tres fechas en donde van a estar tocando. Si usted no pudo, no respondió correctamente la pregunta, pues ahí lo puede. ¿Se la repite la pregunta? Para claro que sí. Semilla, Invadiendo la Ciudad, es una propuesta musical innovadora y generosa que quiere compartir las tradiciones musicales y los arreglos juveniles, y es una semilla en ese sentido de vida. ¿Cuáles son las semillas de muerte? de las que hablábamos en la mañana. ¿Qué más presentamos, Eli? Vamos a poner el track número 3 de este disco que se llama Invadiendo la Ciudad. Uh-huh. De un son que también conocen muchos, un son tradicional, uh-huh, que se llama La Bruja. Ahorita hablamos de él, pero vamos a escuchar. Por favor. Esa bruja ya no asusta, ¿verdad? No, ya es muy conocida. Es muy conocida porque antes cuando te quería chupar el ombligo o algo así, la bruja, ¿no? Y ay, qué bonito es volar a las 10 de la mañana. Pero esta es una bruja más cibernética, ¿no? Sí, es una bruja un poco más movida. Más movida. Por lo regular era muy melancólica, muy tranquila. Ajá. Y también donde pues había un baile muy particular, ¿no? Con unas veladoras o algo en la cabeza y todo esto. Y está pues por lo mismo que es más movidita. Ajá. Yo creo que las veladoras de la cabeza pasan a la mano, ¿no? Pues sí, porque se te cae en el pelo y se te queda más puchunco, ¿no? Son 6:27 y cachito, escucha usted, del campo y de la ciudad, platicando aquí con Alí Medrano, quien representa al grupo Semilla invadiendo la ciudad, y pues estamos viendo, valorando el disco, bueno, yo, porque pues tú eres el que lo trae y lo que lo estás compartiendo, a mí me parece muy valioso, pues la música es... Tiene una naturaleza doble, de doble sentido. Una es el comercio, la venta y el negocio. Y el otro es la bondad y la generosidad de compartir. Hay unos que tienen ambas facetas. Por ejemplo, Sting, ¿ves que te tocó en Morelos hace unos días, la semana pasada? Bueno, cantó con su grupo, Sting. Y una de las cosas que hizo, bueno, además de que se llevó un buen billete porque sí le pagó el Estado, o sea, Graco, el gobernador, y reunió, me decían que como 17,000 personas, gente que es que tengo, y con esa doble visión, ¿no? Por un lado, pues, vino a ganarse una lana, y por el otro lado vino a presentar, a hacer presente también su inconformidad con las desapariciones en México. Creo que es parte de la campaña de Amnistía Internacional en contra de las desapariciones forzadas, que en México ya es una, el mismo Sting lo decía, es una plaga y es una epidemia. La desaparición forzada. Ya son más de 23,000 personas. Demasiados mexicanos, mexicanas que... O sea, además de nuestros jóvenes de Ayotzinapa. Y, claro. Y pues eso ya es muy, muy lamentable. Entonces lo interesante de este cuate Sting, cantante inglés, es que vino, cobró, pero también dio el garrotazo. Porque seguro... A quien le duele es a quien se encarga de la seguridad nacional. Claro. Porque pues la connotación es que pues no están haciendo su trabajo correctamente. Pero qué bueno que ese tipo de grupos, que Sting viene de Inglaterra, también una trayectoria musical de años, desde que estaba en Police, de Police y todo eso, muy influyente el grupo, pues qué bueno que Amnistía pues lo traen y que se solidaricen con los problemas que estamos viviendo actualmente, y que a veces escucha más los jóvenes u otras personas a ese tipo de personalidades. Y ojalá se les quede grabado, ¿no?, el mensaje que tal vez dio, y que se haga algo, que mínimo estemos con los pies sobre la tierra y apoyemos toda esta campaña, ¿no?, que se está haciendo. Pues sí, hay que recuperar nuestro país porque se nos está yendo de las manos. Yo lamento mucho lo que está pasando, porque ya muchos jóvenes ya no le está tocando tan fácilmente, ya no se puede uno mover tan fácil de aventón como hace algunos años. Así ya es. No es fácil que alguien se pare a recogerte, ni que lleve uno la certeza que no te vayan a secuestrar, ¿no? Así es. Y sí, qué pena que haya tanta bronca y que los jóvenes ya no puedan conocer a su país. Nuestro país está secuestrado, lo tienen secuestrados las mañas y los políticos gandallas, corruptos. Pero mejor vamos a escuchar más música. ¿Qué sugieres? Pues mira, vamos a escuchar el track número 8, que se llama Las Olas del Mar, para que ojalá pues toda esa corrupción y esa maldad pues se lo lleve la corriente, ¿no? Que se la lleve. Que desaparezca y que que se vaya de una forma suave, ¿no? Que también pues así como llegó, que no nos dimos cuenta y de repente ya estábamos invadidos tal cual, pues ojalá se vaya yendo poco a poco esto. Yo creo que es un trabajo, ¿no?, que se tiene que ir haciendo, sí. No de la noche a la mañana no. Va a cambiar el sistema político, la cultura, la manera de pensar, las costumbres, pero ojalá se vaya de esta manera. Y las olas del mar es un son tradicional también de Veracruz, uh-huh, que justo habla de las personas que estaban en la cárcel y que tal vez de una manera injusta, pero que siempre anhelaban el poder estar afuera y recordaban siempre ese sonido del mar, que era un sonido de libertad, ¿no? Entonces, pues vamos a escuchar las olas. Sí, lo es. La misma Yemayá, la diosa del mar africana, cubana, afro-cubana, uh-huh, se le cantaba: oh, mi Yemayá, quítame lo malo y échalo en el mar, pobre mar, ¿no? Por favor, la 8. Thank you. Pues ya son 6 de la mañana con prácticamente 40 minutos. Escuche usted el campo y de la ciudad. Tenemos algunas llamadas. Bueno, ya los discos ya estuvo. Ya llamaron las personas, los cuatro que lograron adquirirlo. Pues ese obsequio, ese es el obsequio que comparte Semilla, que siembra la semilla entre el auditorio. Juan Alcántara dice que mañana habrá junta de locatarios de mercados a las 18 horas 6 de la tarde en Monterrey, 242 tercer piso, a un lado del mercado Medellín. El metro Chilpancingo o Centro Médico, ahí se baja y se dirige a Monterrey, 242 tercer piso. Nos dice también Juan Alcántara, arriba los mercados y abajo los ojetes, porque los mercados públicos son el único lugar donde pueden conseguir productos frescos. Saludos a Marco y a Sergio igualmente. Gloria Albarrán felicita al programa del campo y de la ciudad, y a Marco y Sergio manifiesto mi repudio a los políticos que autorizan la siembra de maíz transgénico, así como a Monsanto, DuPont y codiciosas y avariciosas. Sugiere dejar de comprar en Walmart y alimentarse sanamente. Felicita al grupo Semilla, la música está muy buena. Para que veas que sí están oyendo la música. Y este disco que van a poder obtener aquí en el Departamento de Difusión y Convenios a partir de el lunes de la semana que entra. Ahorita no, porque se tiene que hacer un trámite ahí para que, una solicitud para que hagan el favor de hacer el servicio de manera organizada. Y las personas que pueden pasar a recogerlo son las cuatro personas a las que aludía Ali, y son Juana López, que además de ganarse el disco, felicita el programa y dice: siempre estoy con ustedes. La respuesta es los transgénicos, en particular yo diría el maíz transgénico. Gracias, Juana López. Puedes pasar a partir del próximo lunes al Departamento de Difusión y Convenios de 9:30 a 2:30 de la tarde, de lunes a viernes. También Carlos Rodríguez, felicitación por este programa tan excelente, necesitamos que sea diario. A seguir adelante y a seguir con la lucha. Gana un disco con la respuesta correcta. Enrique Chacón, saludos a Ali Medrano, director del grupo. ¿Eres director del grupo? Ah, no sabía, qué modesto, ¿eh? Soy el más viejo. Órale. Bueno, no te ves tan viejo, ¿eh? No, pues todos somos algo así que jóvenes. Jovenazo, sí, pues luego se ve. Más o menos como yo. Hace años le compré una jarana, te compré una jarana en Azcapotzalco, que hace como unos 4 años. ¿Quién es? Y le pido me autografíe el disco. Enrique Chacón, de Azcapotzalco. Creo que ellos, que ustedes, dice él, creer que das clases de música jarocha en Azcapotzalco. Es que hace muchos años ¿lo hacía? Hubo un proyecto ahí en Azcapotzalco, ahí en la explanada de la delegación, y era un proyecto donde queríamos dar a conocer el son, y hicimos talleres y a mí me tocó iniciar ese proyecto, y yo daba clases de jarana, entonces pues ahí conocí mucha gente. Y bueno, que le autografíes el disco. Claro que sí. Entonces, pero no vas a poder. Vas a tener que dejar autografiado. Aquí lo dejamos autografiado. ¿No? Y ponerle el nombre, porque. Bueno, así es de que te cumplen el anhelo, Enrique Chacón. Y María del Carmen Ortega, de Tlalpan, también dice: siempre los he escuchado, los he seguido por más de 20 años. Y dice: sigamos en la lucha contra los transgénicos. Ojalá nos devuelvan los demás días del programa. También hay que luchar por ello. Bueno, tanto Juana López como Carlos Rodríguez, como Enrique Chacón y María del Carmen Rodríguez Ortega, perdón, pueden pasar a recoger sus respectivos discos al Departamento de Difusión y Convenios. Pues felicidades. Son 6 de la mañana con 45 minutos. ¿Con qué música nos vamos, Ali? Pues, ¿qué quieres? Pues vamos a escuchar un sonecito también conocido que viene aquí en el disco, que se llama La Morena, y es un son que le hicimos un arreglo también muy muy estilo Semilla, que tratamos de que el son no sea plano, tratar de jugar con las emociones, con la energía, y en este son invitamos a un buen amigo, Alex Daniels, que toca el acordeón. Uh-huh. Y es un son donde hicimos nosotros algunos versos, y habla principalmente a la mujer. Le cantamos siempre a la mujer. Es una manera en la que siempre, yo creo que en la música y en muchas artes, pues uno se inspira. Uh-huh. Y dentro del son, que ya sabemos que es la música que se toca alrededor de una tarima, que básicamente el 80% de los sones se cantan y lo bailan las mujeres. Este es uno de esos sones donde cuando el fandango ya está, pero en su mero apogeo, las mujeres piden este son, porque es fuerte, ¿no? Tiene unos remates también como muy bonitos, y es de los sones que casi siempre piden las mujeres cuando el fandango está como prendidísimo. Entonces, pues vamos con La Morena, a ver qué les parece. Por favor, Gonzalo. Thank you. que canta. Quizá pensarás que yo soy el pájaro que canta. Soy el pájaro que canta y te despertó. Soy el pájaro que canta y te despertó. Adiós morena, adiós morena. Te vas morena, te vas morena. Y vuelvo a decir morena. Y otra vuelta más adiós. Noche vi a tu casa, mejor se le dio al candado. Tú no sirves para amores. Tienes el sueño pesado, tú no sirves para amores. Adiós morena, adiós morena. Adiós morenita, adiós. Bueno, pues esta fue la morenaza. 6:52 a.m. Escucha usted el campo y de la ciudad. Y tenemos más llamadas. Ahora sí están entrando un montón. Pero es que sí anima estar oyendo esta propuesta musical. Raúl Velázquez de Azcapotzalco también nos llama. Y saludo a Marco y para nuestro invitado de hoy, que es Ali Medrano. Juan Ansaldo felicita al programa invitando a la Feria del Libro del Zócalo en el stand 56. Ahí está instalado Seacatl con los nuevos libros sobre lengua y cultura náhuatl, calendarios y agendas 2016 y 2017. Esto hasta el próximo domingo 18 de octubre. Invita al último ciclo de cursos y talleres de este año en lengua náhuatl. Arqueoastronomía y calendario mexicano a partir del martes 20 de octubre. Esto es aparte de la Feria del Libro. Y para mayor información sobre ambas cosas, puede usted marcar el 55 49 18 82, 55 49 18 82. Juan Ansaldo invita. Y Alicia Padilla dice: la verdad es una semilla la que nos deposita este grupo con su música y lo que hacen ustedes con su programa. Felicidades para todos y mucha salud para todos, sobre todo para Sergio, que luego ha andado medio mal. Le pido que se cuide, lo queremos mucho, dice Alicia Padilla. Álvaro Díaz de Xochimilco: ojalá el programa no fuera tan temprano y ojalá fuera diario, que lo repitieran más tarde para escucharlo, que dure muchos años más. Gracias. Pues lo bueno que es de que sea temprano es duro para uno que tiene que venir, pero lo bueno es que mucha gente, trabajadores, lo están escuchando y como decía hace ratito fuera del aire Ali, mucha gente llama porque nos escuchan. Carmen Soto saluda al programa y a los conductores, los escucho siempre, que sigan adelante y que sigamos diciendo no a los ojetes. Y María Rosario Cisneros nos llama de Morelia, Michoacán. ¿Cómo se llama el grupo invitado? Semilla. Y pido que el programa sea toda la semana. Bueno, pues estas fueron las llamadas y a continuación vamos a porque la semana pasada ya no pudimos pasar la memoria del fuego y pusimos la música también de Semilla. Ahora sí le toca también a Galeano, Memoria del Fuego, que nos habla de Hathaway. Los salvajes preferían morir antes que ser esclavos o vasallos. En el libro Memoria del Fuego, el escritor poeta Eduardo Galeano describe una pequeña historia de dignidad. Yara, 1511. Hathaway. En estas islas, en estos humilladeros, son muchos los que eligen su muerte, ahorcándose o bebiendo veneno junto a sus hijos. Los invasores no pueden evitar esta venganza, pero saben explicarla. Los indios, tan salvajes que piensan que todo es común, dirá Oviedo, son gente de su natural ociosa e viciosa, y de poco trabajo. Muchos de ellos por su pasatiempo se mataron con ponzoña por no trabajar y otros se ahorcaron con sus propias manos. Hatuey, jefe indio de la región de Guajaba, no se ha suicidado. En canoa huyó de Haití, junto a los suyos, y se refugió en las cuevas y los montes del oriente de Cuba. Allí señaló una cesta llena de oro y dijo: este es el Dios de los cristianos. Por él nos persiguen. Por él han muerto nuestros padres y nuestros hermanos. Bailemos para él. Si nuestra danza lo complace, este Dios mandará que no nos maltraten. Lo atrapan 3 meses después. Lo atan a un palo. Antes de encender el fuego que lo reducirá a carbón y ceniza, un sacerdote le promete gloria y eterno descanso si acepta bautizarse. Hatuey pregunta: ¿en ese cielo están los cristianos? Sí. Hatuey elige el infierno y la leña empieza a crepitar. Ya son 6:58 a.m. Agradecemos la presencia de Ali Medrano. Muchas gracias. La música que nos compartió. Un abrazo a ti y a todos tus compas de La Semilla. Gracias. Hay que seguir sembrando. Muchas gracias por la invitación. Al contrario. Gracias y muy bonitos los postalitas. Bueno, pues ya quedamos el próximo, a partir del lunes, las 4 personas que recibirán el disco tienen que pasar aquí al departamento de difusión. Y Enrique Enrique de Iztacalco, saluda a Marco y Sergio y ojalá se recupere pronto. Los escucho desde Abriendo Surco. Así bien, nada más como quedó, canales. Bueno, vámonos, Recio. Este fue su programa del Campo de la Ciudad. Agradecemos el apoyo en los controles técnicos de Raulito Núñez y Gonzalo Arteaga, en la asistencia de producción Sergio Canales, en los teléfonos nos apoyó como de costumbre Juan Antonio Vázquez, Marco Díaz León en la producción y conducción los miércoles del Campo y de la Ciudad Todos le damos los muy buenos días y deseamos que su sol sea brillante. Intlanesh Intonatio y amo Kinequis es íntlico colistli, vino a los ojetes. Vámonos, Recio. Gracias, buenos días.